¿Saben una cosa? Mi meta es poder hacer lo que yo siempre he querido, un video normal, sin contratiempos, sin tener que enojarme, sin tener que recurrir a las palabrotas, a las groserías. Ok, aquí te agarro. No, está subiendo por las escaleras. Coño, coño, coño, pero no joda, vale, verga, a ver, a ver, a ver. Ay, ay, ay. Coño, pero salchicha de mierda, vale, verga. Coño de la madre, vale, pero no joda. Perfecto, vamos a empezar otra vez, no importa. ¡Coño! ¡Pero no joda! ¡Pero iba subiendo por las escaleras, verga! ¿De qué coño sirve si la salchicha es más rápido que mi jugador? Ahora sí los agarré yo a ellos. Niña, hasta que por fin, ¿no? ¡Ay, coño! ¡Festival de pollas, coño! ¡Muévete! Coño de la madre, jodí el juego. Coño de la puta madre, jodí el juego. Coño, pero me cago en Dios. ¡Verga! No los parieron, los cagaron con un coágulo de menstruación. A ver. ¡Métanse su juego por el culo! Bueno, yo asumo que hacerlo con coño. Yo asumo que hacerlo con un joystick sería más difícil. ¡Coño! ¡Coño, vale! ¡Coño! Bueno, por lo menos aquí lo que hay que tener es paciencia, ¿no? Pero no hay millón... ¡Coño de la madre! ¡Me distraje! ¡Coño, vale! No, pero por lo menos lo voy a... Lo voy a hacer. ¡Coño! O sea, yo creo que la gente que inventa estos juegos son programadores de juegos fracasados. O sea, que no lo dejaron entrar en Capcom. Y bueno, ay, déjame programar un juego para hacer sufrir a la gente. O sea, es una pedazo de mierda. Tiene que haber una forma, pero estoy pensando... ¿Será que coño de la madre? Coño de la madre. ¿Pero qué? Coño. ¡Coño! Ajá. Uy, uy, uy. ¡Coño de la madre! Ok, ajá. Ajá, perfecto. Entonces hay que tener cuidado con ese cuadro que viene ahí. Porque coño de la puta madre, me cago en Dios. Y hay que tener cuidado con ese cuadro que viene ahí. ¡Coño de la puta madre! ¡Coño, vale! ¡Coño! Ajá, perfecto. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Coño de la... Me cago en las tetas de la virgen! ¡Coño! Ok, ¡coño, pero verga! ¿Qué me pasa? ¡Coño de la puta madre! ¡Me cago en coño! Ok, ahí va. Ahí va. Perfecto. ¡Ay, coño! ¡Pero verga! Ok, tengo que esperar otra vez. Tengo que esperar otra vez. Tengo que esperar. ¡Coño! ¡Coño de la puta madre! ¡Coño de la madre! ¡Coño! ¡Ya he perdido 32 veces, vale! ¡Pedazo de mierda de juego! ¡Coño! Ok. ¡Coño! ¡Coño! ¡Coño! ¡Pero me joda, vale! ¡Pero me cago en la puta madre! ¡Me cago en todo el mundo! ¡Coño! Así que está muy bien programado. Se nota que el que lo hizo sabe, ¿no? Sabe algo. No come vidrio. Como otros que ponen sus porquerías aquí en internet. Y ya se creen que hacen videojuegos. Bien. ¡Ay, coño! Conchale, vale. Hay que tener un poco de cuidado. ¡Ay, coño de la madre! Ajá, entonces aquí hay lag. Hay mucho lag. El juego tiene lag. ¡Ay, coño de su madre! ¡Coño, vale! ¡Ay, la... ajá, ok! Parece que ya se recuperó un poco. ¡Ay, me cago en Dios! Ajá. ¡Coño, pero tiene lag la mierda esta! ¡Me cago en 10! ¡Tiene lag! ¡Tiene lag! ¡Coño de la madre! ¡Ay, me cago en la puta! ¡Ay, me cago en la puta! ¡Ya! ¡Dale! ¡Ok! ¡Coño! ¡Verga! ¡Mierda! ¡Verga! ¡Ahí va! ¡Coño! Tiene lag el juego. Tiene lag, es una porquería. Es una mierda, así no se puede. No es justo. ¡Coño de la madre! ¡Coño! ¡Coño, vale! ¿Pero por qué? Ok, vamos. ¡Me cago en la puta! ¡Ya! Ahí va. ¡Ajá! ¡Verga, mierda! ¡Coño! ¡Coño! ¡Ya! ¡Coño, 55 muertos! ¡Esta mierda es una masacre! ¡Es una puta masacre! ¡Ves saltándole encima el rayo láser! ¡La puta que te parió! ¡Anda la mierda! ¡Ah, no! ¡Este juego es una mierda! ¡Coño, el que hizo esta mierda! ¡Pero que por favor! ¡Pero que por favor! ¡Que ojalá se haya muerto! ¡Gritando delante de su mamá! ¡En Año Nuevo! ¿Y quién coño es Fede? Así que vamos a ver... a irnos por otro camino. ¡Coño! Manzanas que te maten. ¡Coño! ¡Coño! Aprovecho para... ¡Eh! ¿Qué? ¡Coño, apreté el botón de reset! ¡Coño! ¡Coño! Ojalá que el que creó este juego se muera cagando sus propios riñones. Yo sé reconocer cuando la gente es un poco maliciosa. Ellos me piden que juegue este juego porque saben que me voy a enojar, pero les tengo una mala noticia. Ustedes no supieron algo, ustedes no previeron algo. Que esto se juega con un emulador de Super Nintendo. Y por lo tanto, yo tengo una pequeña arma que se llama Save State. Ajá, no contaban con mi astucia. Y entonces el juego no puede ser tan difícil así, amigos. No puede ser tan complicado así. Y bueno, mira, decidí darle una lección a todo el mundo. Tengo que saltar sobre la bala del cañón para impulsarme hacia la derecha. ¡Coño! ¡Coño de la madre! Ahí voy, ya va. Oye, buscando la tecla de mierda me distraje, a ver. No, ya va. ¡Coño de la madre, a ver! ¡Coño! A ver. Verga, me tienen vacilado, a ver, ya va, ahí voy. Ajá, coño de la madre. ¡Coño, qué molestia, a ver! ¡Coño! ¡Coño de la madre! ¡Ay, coño de la puta, de la mierda, de la concha, de la mierda, de la puta, coño! ¡Verga! ¡Coño! A ver, esta vez... ¡Coño! ¡Verga, váyanse a comer mierda con sangre! ¡No joda! Como decía, yo me pregunto si esto es por niveles o... ¡Ay, coño de la madre! Ok, yo creo que aquí estoy rompiendo récord, ¿no? Ok. ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! Ven, eso es lo que no me gusta. Perder por pelotudeces. Perder por pelotudeces. Ahí va. ¡Ay, coño! Ya me estoy poniendo estúpido, vale. Si te gustó el video, por favor dale pulgar arriba, favoritéenlo y me ayudarían muchísimo si lo comparten en Twitter o en Facebook. La verdad es que se los agradecería de aquí hasta la luna y de vuelta. Si no te gustó, dale pulgar abajo y vete a la concha de tu madre. Mentira, es 50% en broma y 50% en serio. ¡Coño! ¡Coño! ¡Coño de la puta!